Sentir Pensarnos desde los feminismos. Las revoluciones feministas se abren paso sin permiso. Nacen de una fuerza indómita, tatuada en la piel golpeada durante siglos, en la memoria de dolores y de resistencias. No puede ser doblegada por agentes de la domesticación o de los buenos modales. Las revoluciones feministas, en algunos momentos, gritan. En otros analizan, en otros caminan, en otros escuchan, en otros acarician, en otros danzan en la plaza, en otros se vuelven juezas para romper cadenas, para hacer de la libertad un camino por el que transitamos abrazadas, con alegría, con energía colectiva, creando la fuerza necesaria para empujar al patriarcado hasta sus cavernas. Atenção, senhoras e senhores, boa-vinda. A primavera solar anuncia uma revolução feminista na América Latina. Como un hecho que ya está sucediendo en nuestras sociedades, que quiere decir que las mujeres, especialmente las mujeres del campo popular, las mujeres de abajo, las mujeres más pobres, las mujeres más jóvenes, las lesbianas, las trans, las mujeres en prostitución, estamos ya en un proceso de desobediencia que yo la llamo como un proceso de despatriarcalización de hecho. Entonces la despatriarcalización en ese sentido es un punto de partida. Y planteamos un feminismo que no es un proyecto liberal de derechos para las mujeres, sino que es un proyecto de lucha social antisistémica. Sentir Pensarnos desde los feminismos y desde las diversas cuerpas territorios. Feminismo comunitario, feminismos intuitivos, creativos, feminismo bastardo. El laburo de socorristas, una parte súper fundamental y amoroso, que nos sirve un montón a las pibas y a las personas con cuerpos gestantes, porque nos brindan información, acompañamiento y un montón de cuestiones que en mi experiencia personal, cuando tuve que abortar, no tuve. Siento que por ahí es como un refugio encontrar socorristas. Por ahí le cambias la vida a una persona que de otra manera hubiera hecho otra cosa. Yo no conocía que se puede hacer un trabajo grupal en cuanto al aborto legal. Ese trabajo grupal crea sororidad, crea una comunidad. La confianza entre las mujeres es re importante. Un activismo mucho más osado que pone el cuerpo ahí en el momento en que el aborto se hace una urgencia. No sabes para dónde correr y de repente encontrarte con alguien que está fuera de tu círculo, apoyando y respetando tu decisión también, lo que sentís. Alguien que vos sientas que es una amiga acompañándote. Y está bueno también para no sentirse sola. Las reflexiones sobre eso como una práctica política. El modo en que ellas se apropiaron del nombre de aborteras y empezaron a hacer unas manifestaciones acerca del aborto expresando tonalidades afectivas más positivas asociadas con el aborto, como la alegría, hablar del alivio del aborto, hablar de la sororidad, hablar de la fortaleza que se teje en conjunto, entre mujeres. Hay todo otro montón de conocimientos y de saberes que se generan en el socorrismo que tienen que ver con la disputa a los sentidos dominantes sobre el aborto y a cómo hay ciertas formas de sentir a las que se ha asociado el aborto, como por ejemplo el miedo, la repugnancia, el terror, como lo asqueroso, todas esas cosas que se asocian con cuestiones negativas y que darían vergüenza. Y el socorrismo lo que hace es además generar otras narrativas sobre eso. Está haciendo un cambio grande en cómo conseguimos el aborto. Ya no es un tabú, no es algo que lo hacemos escondidas. Cuando hacemos taller siempre pregunto, chicas, ¿cómo se sienten cuando terminan? Y vos ves las caras y es como nada que ver con lo que vinieron. O sea, se sienten súper tranquilas. Sobre que el aborto puede ser un alivio. Los abortos ahora se ven, se charlan, se acompañan. Números para llamar, están dando un montón de información y nos están ayudando a ayudar también, amigas de que no saben, pasarnos los contactos. La toma de conciencia y de empatía. hacia las futuras generaciones, porque todo esto es para lo que va a venir. No hubiese sucedido de no ser por un montón de experiencia acumulada del movimiento feminista, de mujeres y de disidencias que viene de hace décadas, y una de esas experiencias es el socorrismo. Vengo de militar, siempre dentro del sindicalismo, dentro de las comisiones de género, de la perspectiva de género, participé de la agrupación Mujeres Autoconvocadas del Valle de Punilla, que se agrupó en Jardino, Huerta La Falda, en esta zona. Participé de las campañas Nacional contra las Violencias, la campaña por el aborto. Desde ahí es mi acercamiento al feminismo y la experiencia de socorrismo dentro de Mujeres Autoconvocadas como asignación de tareas, digamos. Me formé en eso, un acompañamiento a interrupciones legales del embarazo en el tiempo que no había ley de interrupciones voluntarias, y con esa tarea seguí. Desde la pluralidad de los cuerpos han sido construidas las múltiples opresiones del sistema patriarcal, del colonialismo, del racismo, la misoginia, la lesbofobia. Es sobre los cuerpos donde habitan ahí todos los efectos de estos sistemas de opresión. Pero también es en estos cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos. Es donde también radica la energía de la rebeldía, de la transgresión, de las resistencias, del erotismo como energía vital. Y yo siento que haber nacido en este ciclo de tiempo también nos convoca a que las luchas también pasan por la sanación de estos cuerpos que han tenido múltiples opresiones. Y también estamos tejidas con memorias ancestrales sanadoras, de abuelas, de bisabuelas, de tatarabuelas, de mujeres que sus memorias sanadoras caminan con nosotras para darnos la fuerza, la energía y la vitalidad para continuar en este tiempo.